Mira, la verdad es que tenemos esperanzas de que la causa avance, pero más esperanzas tenemos de que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que ya se está dando cuenta del engaño al que fue sometida, especialmente muchos de los votantes de Cambiemos están indignados, decepcionados por esta situación, porque le vendieron esperanza, transparencia y lo único que se encontraron es más de lo mismo, ¿no? Dijeron que iban a combatir la corrupción y llegaron al poder corrompiéndose más de lo que nos tenían acostumbrados. Así que sí, esperanza tenemos y sobre todo que la gente se siga comprometiendo, siga buscando si está en ese listado, si hay algún conocido y que se suma a la causa para que cada vez, digamos que con presión también la justicia pueda actuar más rápido.